Rey Moro tenía un chiquillo, Rey Moro tenía un chiquillo, Cantoñito se llamaba, Cantoñito se llamaba. Todo lo que hacía su madre, todo lo que hacía su madre, al padre se lo contaba, al padre se lo contaba. El padre fue a un viaje, el padre fue a un viaje, de Sevilla a Granada, de Sevilla a Granada. Mientras que el padre fue vino, la madre lo dejollaba, la madre lo dejollaba con un cuchillo de acero, con un cuchillo de acero que le cortaba el arma. Es que es muy fuerte esto. Venga, ya quédate, no hables. Que le cortaba el arma. Al otro día siguiente, el padre a la puerta llama, el padre a la puerta llama. Lo primero que pregunta, ¿dónde está su hijo de su alma? ¿Dónde está su hijo de su alma? Siéntate, marido, y come, siéntate, marido, y come, que el niño en la calle anda, que el niño en la calle anda. Como chiquito pequeño, no sabe venir a casa, no sabe venir a casa. La primera cucharada, la primera cucharada, la carne en el plato habla, la carne en el plato habla. No me coma papaito, no me coma papaito, que soy tu hijo de tu alma, que soy tu hijo de tu alma. La madre le excusa esto, la madre le excusa esto, se ha metido en una sala, se ha metido en una sala, pidiendo demonia voce, pidiendo demonia voce, que viniera y se la llevara, que viniera y se la llevara. Este es el final.